Sí, vamos a estar presentes, hemos recibido la invitación de la Biblioteca Municipal y vamos a aprovechar la oportunidad para exponer nuestros libros y aparte contribuir, ¿no?, a la iniciativa que se ha tenido, que es una iniciativa muy positiva de seguir con esta serie de la Feria del Libro, porque lo que hace mucha falta es una necesidad imperiosa para la sociedad difundir los libros, porque lastimosamente se está perdiendo el hábito de la lectura, no solamente en estudiantados, sino en las personas adultas. Y estos son espacios donde se puede motivar, se puede incentivar para que se retome, ¿no?, el hábito de la lectura y de esa manera poder desarrollar lo que son los valores y aparte de eso también tener un mayor nivel cultural. ¿Cuántos libros ya has escrito? Nosotros tenemos tres libros editados, publicados, y tenemos dos todavía de carpeta, pero lamentablemente por falta de apoyo de las autoridades están durmiendo ahí y lo dudo que podamos seguir imprimiendo, ¿no?, teniendo en cuenta que hasta el momento todo lo que hemos publicado es con recursos propios.